positivos que se han confirmado de influenza aviar en lo que es fauna silvestre, uh-huh, aquí en nuestra costa, principalmente e inicialmente en el área natural protegida La Lobería Punta Bermeja. Y hace un rato, lo leíamos más temprano, Secretaría de Ambiente y Cambio Climático ha publicado un comunicado, bueno, dando más detalles, ¿no?, acerca de esto y con algunas precauciones. Pero bueno, queremos saber más acerca de esto y qué es lo que está pasando por estos momentos. Sabemos que hay gente de SENASA en algunas de las áreas tomando muestras. Le agradecemos estos minutos, le damos la bienvenida aquí en Radio Encuentro a Fabián Llanos, su secretario de Biodiversidad y Cambio Climático. Buen día, Fabián, Karina y Camila te saludan. Hola, buenos días, un gusto. Bueno, gracias por este rato aquí con nosotros. Estábamos leyendo más temprano, ¿no?, el comunicado que se publicó desde Ambiente. En primer lugar, consultarte cuál es la situación por estos momentos. ¿Hay gente de SENASA en Lobería, en el Cóndor, tomando muestras? En este momento, personal técnico de SENASA, junto a personal de la Secretaría de Ambiente, están muestreando, tomando muestras de cadáveres de lobos marinos, para después eso se remita a un laboratorio de SENASA en la provincia de Buenos Aires, no recuerdo la ciudad, pero bueno, es el laboratorio, el único del país que puede certificar que estamos ante la presencia del virus de la gripe aviar, uh-huh, que podemos inferir que puede ser así debido a la gran mortandad de lobos marinos que estamos encontrando en la costa. Ayer la gente de la delegación de la Municipalidad de Viedma, de la delegación del Cóndor, bueno, monitoreando en la zona de las playas del Cóndor, detectaron por lo menos 10 lobos marinos muertos y uno moribundo con síntomas que son compatibles con este virus, y guardas ambientales de nuestra área protegida Punta Bermeja también el fin de semana detectaron unos 19 ejemplares muertos, más otros con signos que podemos presumir que se trata de este virus, que están contagiados con este virus, más algunas aves muertas. Entonces, ayer hicimos una reunión interinstitucional. En estos casos, SENASA es la autoridad que lleva adelante un poco las tareas de muestreo y diagnóstico, así que estábamos todos con gente del Ministerio de Salud de la provincia, también del área de epidemiología y salud ambiental. Así que hoy el trabajo es de campo, se está muestreando y bueno, veremos qué resultados tendremos ya la semana siguiente, pero podríamos inferir que se trata de este virus, uh-huh, que viene tocando algunos puntos de América del Sur. En verano fue Perú y Chile, en verano, en febrero, marzo. La semana pasada hubieron los primeros casos en Argentina, que ocurrió en Tierra del Fuego, con siete casos positivos de lobos marinos. Y el segundo caso para el país sería este de la semana pasada, también en un caso, uno solo, muestreado en Bermeja, uh-huh, lo que motivó la emisión de una resolución que cierra el área al acceso público por precaución. Y bueno, leíamos en la prensa ayer, creo que fue, que aparecieron otros 40 lobos muertos en Necochea. Entonces, bueno, es una alerta que está en la región. Lobos marinos muertos, pingüinos muertos, cualquier ave marina muerta siempre aparecen en la costa, claro, y no siempre tienen algún virus, porque muchos ejemplares se mueren de viejos, enfermos, por otra situación, lo que sea, lo atacó un predador. Eso ocurre. Lo que es llamativo y lo que obviamente nos hace pensar que estamos ante la presencia del virus es no solo el caso positivo confirmado, sino también la cantidad de ejemplares. Claro, eso te quería preguntar, Fabián, porque bueno, se vio lo que sucedía en otros puntos, ¿no? Nombraste a Necochea, lo que sucedió también en Tierra del Fuego. ¿O qué se puede inferir? Por supuesto, con la poca información que se tiene hasta ahora, sabemos que habrá más detalles a medida que sigan avanzando los muestreos, pero ¿qué se puede inferir de este fenómeno que se está dando? No mucho, no hay mucha información en el ambiente científico. No sabemos si el virus está mutando o no. En Chile hubo una mortandad de 1.400 lobos marinos en una región, 700 pingüinos, otras tantas aves marinas. No se sabe cómo, si es un virus denominado gripe aviar, cómo ha pasado a los mamíferos en este caso. Bueno, nada, la situación es de precaución. Si bien por ahora he registrado casos en humanos, hay uno solo en Chile, en el norte de Chile, desde el mes de abril, no hay otro. Pero bueno, no deja de ser una posibilidad la transmisión de esta enfermedad, que puede ser zoonótica, de animales a humanos. Por lo tanto, emitimos en ese comunicado que armamos en conjunto con el Ministerio de Salud, emitimos en el comunicado las recomendaciones, como no acercarse a menos de 15 metros de un cadáver. Por supuesto, las mascotas no deberían estar en la playa, que una mascota, un perro, a veces los perros tienen la costumbre de ir a olfatear un cadáver de un ave, lo que sea, y se revuelcan encima, sí. porque bueno, es una costumbre de ellos, y después pueden pegarse el virus, ¿no? Así que la recomendación es, por el momento, al menos por unos días, hasta aclarar el panorama. El fin de semana puede estar lindo y puede ser atractivo caminar por la playa, pero la recomendación es no hacerlo, mejor, sino al menos mantener la distancia prudente con los cadáveres. Los cadáveres, hoy se está trabajando para, al menos los que están en lugares donde hay mayor acceso al público, como la playa del Cóndor. Sí. Hoy se está trabajando con distintos organismos, hasta el DPA colabora con una máquina para realizar enterramientos de estos cadáveres a una profundidad que indican los protocolos internacionales que se llevan adelante en estos casos, para evitar la propagación. Uh-huh. Bien, importante destacar esto último que mencionabas respecto de la circulación de personas entonces en las playas, más que nada en la Boca, ¿no? Que tienen libre acceso, claro. Evitar eso, y en todo caso, si ven algún animal muerto con un comportamiento extraño, comunicarse con SENASA o con Fauna. Sí, es lo mismo, porque estamos todos articulados. En estos casos, el único que realiza los muestreos es SENASA, por una cuestión de protocolos que hay también a nivel país. Pero bueno, la información a donde llegue, de todas formas, así no llegue a la delegación municipal, estamos todos conectados gracias a la tecnología y los grupos de WhatsApp, así que es lo mismo. Bueno, por eso en este caso, desde el fin de semana cerramos la bajada a la playa de la Lobería, sí. En el área protegida, que bueno, hay gente que por ahí no le causa mucha gracia, pero intentamos resguardar la salud de todos, y ahí la municipalidad puso, se trabajó en conjunto, obviamente. Ahora estamos sumando cartelería, más allá de que los guardas ambientales están en la mayor parte del día. La municipalidad puso un vallado, lo mismo, el centro de interpretación se encuentra cerrado para que por ahí, si alguien se para en un mirador a una distancia de 50 metros de lobos, podríamos asumir que no pasa nada, pero insistimos en un principio de precaución. Entonces preferimos que el resguardo, y bueno, veremos cómo evoluciona. Ojalá que no ataque a toda la colonia, porque sería catastrófico, pero la posibilidad existe. ¿Eso de qué dependería, digamos? Porque no es de contagio de mamífero a mamífero, es decir, que los lobos que se van contagiando es porque hay otro agente, digamos, que está esparciendo eso. No lo sabemos. Bien. La verdad, no lo sabemos. Bien. No lo sabe la comunidad científica. En teoría podríamos decir que no, que el virus está en el ambiente y ahí se contagia cada uno de ellos, pero claro, bueno, con certeza no lo sabemos. Bien. Sí, entender, Fabián, también de que si se encuentran por ahí aves o diferentes mamíferos que no están muertos, pero sí quizás se los ve enfermos, se comportan, porque mal, a veces, claro, a veces eso de que niños, niñas o gente que quizás no escucha demasiado los medios encuentra un ave enfermo que está por morirse quizás y tiene esto de decir, bueno, lo llevo a casa, lo cuido, lo atiendo, entender de que eso no tendría que pasar, ¿no? No, de ninguna manera. Hay síntomas como comportamientos erráticos, se pueden ver convulsiones, que las aves o animales están segregando por sus narinas o por la boca algún líquido, espuma, bueno, ese animal, si tiene el virus, se va a morir, indefectiblemente. Claro. Entonces, hay que dejarlo en el lugar. Y si se puede dar aviso, mucho mejor. Bien. Buenísimo. Reiteramos entonces las vías de información, o en todo caso para comunicarse, SENASA o con Fauna también. Sí, sí, con Fauna, con la policía, con quien sea. Insisto, afortunadamente ayer mantuvimos una reunión con todas las instituciones, incluyendo policía, prefectura, defensa civil, así que estamos todos conectados. Esto es es algo raro para nosotros, sí. Así que estamos manejándonos con la información existente de otras partes del mundo, principalmente de lo que ha pasado en la costa del Pacífico, porque bueno, ya se ha caminado con una situación similar, entonces estamos tratando de, incluso con las demás provincias patagónicas, estamos en contacto, aparecieron algunos 4 o 5 ejemplares muertos en Chubut, entonces también están esperando resultados del muestreo, y estamos todos intentando caminar de la mejor manera posible. Entendemos que la comunicación es clave, por eso es que estamos saliendo por todos lados también con información a la gente para que, digamos, se cuide, resguarde su salud, la de sus mascotas. Sabiendo que esto por ahí afecta al camino de la costa en general, el tema de la gente que se dedica a la pesca, Fabián, se está teniendo ciertas precauciones, también esto va dirigido a ellos, ellas. Y a todo el mundo que use la costa, con cualquier actividad. De hecho, para realizar los muestreos se realizan con trajes de bioseguridad, mamelucos, botas, que después se desinfectan, guantes, barbijos, antiparras. Digamos, es una situación atípica y tenemos que estar a la altura de las circunstancias y cuidándonos y haciendo el mayor caso posible a las recomendaciones de los profesionales, ¿no? Que bueno, están las recomendaciones que armamos, se armaron con todos los profesionales del área de salud, SENASA, bueno, que están mucho más empapados en el tema que cualquiera de nosotros, ¿no? Muy bien. Gracias, Fabián, por estos minutos aquí. Bueno, también para llevar un poco más de tranquilidad y aclarar la información. Estaremos atentas, por supuesto, a las novedades. En primer lugar, bueno, que salgan, ¿no?, de este muestreo que se está realizando. Sí, primero SENASA, por protocolo, lo publica en su página. Si ustedes ingresan, van a encontrar ahí los resultados de Tierra del Fuego y no sé si ya habrá algo de lo que pasó en Necochea. Generalmente tardan entre 48 y 72 horas después de que se toman las muestras en emitir los resultados, pero siempre lo publican y obviamente nosotros estamos atentos a eso. Perfecto. Muchas gracias. Estamos en contacto. Por favor, buenos días. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Fabián Llanos.